Bienvenidos amigos a los Iconoclastas del Rock, serie que presenta las principales bandas y solistas del rock clásico del siglo pasado. Bienvenidos pues a los Iconoclastas del Rock. Bien amigos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de los Iconoclastas, aquí en esta soleada tarde de otoño en la Ciudad de México, Distrito Federal, una temperatura muy sabrosa, estamos a 22 grados centígrados aquí en la cabina. Bien amigos, pues con esta hermosa tarde vamos a prestarnos a escuchar un atracón de buen rock. Hoy tenemos unas excelentes selecciones de piezas de rock que van a ver cómo les van a gustar. Quiero enviarles un saludo a todos quienes nos escuchan aquí en la República Mexicana, también a nuestros amigos de Brasil, a nuestros amigos que nos escuchan en Colombia y en España. Un abrazo muy cariñoso para todos ellos desde aquí, desde la cabina de los Iconoclastas del Rock. Bien amigos, como decíamos ayer, hoy vamos a hablar de las principales voces femeninas del rock and roll. Todas estas mujeres que con su voz, su temperamento, su sentimiento, han logrado darle al rock una dimensión muy especial que solo una mujer puede darle. Esa parte de sentimiento, esa parte de pasión que las mujeres aportan al canto, especialmente en el rock and roll, que es música muy apasionada, una música muy intensa. El día de hoy vamos a hablar de la reina del rock. Así como hay un rey del rock, que es Elvis Presley, tenemos una reina del rock, que es nada más y nada menos que Tina Turner. Esta gran cantante, cuyo nombre verdadero es Anne May Bullock, ¿sí? Ella nació en Nutbush, Tennessee, allá el 26 de noviembre de 1999. No me fijé en el detalle, hubiéramos hecho el programa de Tina mañana, que va a ser su cumpleaños. Sí, échenle cuentas de cuántos años cumple Tina. Nació el 26 de noviembre del 39. Ella es de esas personas, amigos, que tienen muchos dones, es una persona que tiene capacidad para muchas cosas. Si han conocido a alguien que como que es bueno para todo, todo le sale, todo se le facilita, todo lo hace bien, tiene un carisma muy especial, así es Tina Turner, ni más ni menos. Ella es cantante y de las buenas, una excelente cantante, la vamos a escuchar. Es compositora. A la vez es bailarina y excelente, quienes la han visto bailar en sus shows pueden testificar el buen baile de Tina. Ella es actriz, una actriz competente, buena, es escritora, ha publicado su propia biografía, ha publicado algunos libros Tina, y es coreógrafa y sabe, tiene una idea muy especial de la coreografía. Como les decía amigos, de esas personas infradotadas que muchas cosas le salen, esa es Tina Turner. Ella empezó su carrera allá a mediados de los 50 como corista. Ella llegó una vez con su hermana, iban mucho a un bar donde se presentaba un grupo que se llamaba Kings of the Rhythm, los reyes del ritmo, donde el jefe de esa banda era Ike Turner, un cantante, un arreglista, el jefe de esa banda, de esa orquesta, ¿verdad? Se presentaban e iba Tina Turner, en ese entonces Anne May Bullock, con su hermana y los escuchaban. Bueno, pues una de esas noches durante un descanso, pues parece ser que el baterista ya le sonaba que Tina era buena para el canto y le ofreció que cantara en el micrófono mientras el descanso que él acompañaba y algún otro músico que se había quedado la acompañaron. Impresionó Tina con el canto esa noche, digamos en lo que aquí en México se le conoce como un palomazo, nada más cantó unas canciones. De hecho, Ike Turner salió de su camerino para ir a escucharla. Se impresionó tanto que se sentó al piano y siguió acompañando a Tina en esa canción. Y según dicen quienes vivieron esa célebre noche, se pasó toda la noche cantando Tina. De ahí, pues ya fue Ike Turner el que la invitó a ingresar a su banda como corista. ya estando ahí como corista, Tina, que aceptó la invitación de Ike, pues fue Ike Turner el que la enseñó a usar su voz, a meter bien las notas, a respirar. Le enseñó en general la técnica del canto. Y estamos hablando de los años de 1958, más o menos, cuando publican un disco sencillo llamado Box Top en conjunto con el cantante Carlson Olivier. ¿Sí? Ella ahí en el disco apareció con el nombre The Little Ann, o sea, Anita. Anita y Carlson Olivier cantaron esa canción, un disco que, bueno, pues pasó desapercibido, sencillamente. Esos discos locales que hacen tirajes muy cortos, que no vaya, ni siquiera pintan en las listas de popularidad. Bien, Tina es una de las mejores versionadoras que hay en el rock. Me refiero con versionador, con alguien que canta covers, que es tomar canciones conocidas compuestas por otros y hacer tu propia versión de ella. Esa fue una de las grandes especialidades de Tina Turner, en cantar material de otros, y es lo que vamos a escuchar en este primer corte musical de esta tarde. Vamos a escuchar una versión de Come Together, la famosa canción de los Beatles que publicaron allá en 1969 en su álbum de Abbey Road, versionada por Tina Turner, respetando mucho el arreglo y la integridad de la pieza. Son muy parecidas, pero destaca el estilo y el sentimiento en el canto de Tina, quien canta esta canción como una verdadera diva del rock. Bien, amigos, vámonos a escuchar Come Together, Vengan Juntos, con Tina Turner. Ya para 1960, Ike le cambia el nombre a Ann May Bullock y le pone Tina Turner. Ya con un rasgo un tanto cuanto posesivo por parte de Ike, quien se apellidaba Turner, y le pone a ella Tina Turner. Se ve que ya había algo con ellos, ¿sí? También cambia el nombre de su banda por el de Ike y Tina Turner. Tanto algo había que ellos se casan en Tijuana, aquí en México, en el año de 1962. Una relación que empezó no muy bien, un matrimonio que empieza donde Tina se convierte en madrastra de dos hijos, etcétera, pero dos hijos concebidos mientras Ike y ella eran novios. Vaya, empezó muy así la relación, parece que nunca fue del todo buena y terminó pues muy mal, como vamos a ver más adelantito. Ellos en los 60s publicaron varios sencillos que tuvieron mucho éxito. Uno de ellos fue It's Gonna Work Out Fine, o sea, esto se va a resolver bien. I Idolize You, te idolatro. River Deep, Mountain High. Bruma de Río, Montaña Alta. Y algunas versiones de rock, que es donde realmente Tina da el gran salto. Con unas versiones de rock como la que acabamos de escuchar de Come Together, donde Tina demuestra todo el poder de su voz con esas canciones tan fuertes como las que llegó a interpretar, o como Honky Tonk Women, esa canción de los Rolling Stones, que es de hecho la que sigue en este segundo corte que vamos a escuchar de la tarde. Vámonos con Honky Tonk Women, esa versión del éxito de los Rolling Stones cantada por Tina Turner. Destaca en esto la profundidad de la voz de Tina y la emotividad que le pone a esta canción, donde la vuelve una versión electrizante, sobrecogedora. De hecho, amigos, les recomiendo que se agarren bien, le suban el volumen y escuchemos Honky Tonk Women, las mujeres de Honky Tonk, con Tina Turner. Take me upstairs for a ride. ¿Qué tal esta versión, amigos? Híjole, aquí nos hizo sudar en la cabina, estábamos todos bailando, ya se nos estaba yendo el corte, ¿va? Con esto, pero ya regresamos. Qué estupenda versión de Tina Turner. Bien, amigos, siguieron toda una cadena de éxitos con Tina, con sus versiones de rock, con algunas canciones originales, y la popularidad de Tina se fue para arriba, para arriba, para arriba. Sucedió lo que en muchas parejas y en muchos grupos, donde Tina realmente tomó el protagonismo en la pareja de Ike y Tina Turner. Fue Tina realmente la que era la base. Ike y su grupo, pues, eran eso, un grupo de acompañamiento, nada más. Y como se demostró después, ella solo necesitaba un grupo que la acompañara, ¿sí? Porque sobre ella sola descansaba todo su espectáculo y todo su éxito. Para 1973 empieza a decaer la popularidad de Ike y Tina Turner. Sus discos ya no tienen el éxito, el pegue que tuvieron en otros tiempos. Ya no hay esa fama. Recuerden, amigos, que el rock en todas esas épocas de finales de los 60s, principios de los 70s, se fue hacia un tipo de rock más pesado, mucho más psicodélico. Empezó toda esta onda del rock progresivo, se fue para otro lado, de tal manera que estos rockeros, llamémosle tradicionales o clásicos, empezaron a quedar un poco fuera del mercado. Y fue el caso de Ike y Tina Turner, ¿sí? Ella intenta recuperar su popularidad, acepta un papel en la película de Tommy, esa famosísima película con base en la música de los Who, en el disco de los Who, y ella acepta interpretar el papel de la reina ácida. Le va muy bien, o sea, tanto como actriz como con cantante, y empieza poco a poco a recuperar ese nombre de Tina Turner. Para ella en la vida, pues no todo fue éxito, no todo fue bien. Su matrimonio con Ike no estaba bien. Y en 1976 el matrimonio de ella termina de la manera más abrupta y brutal que pueda haber. Fue un incidente terrible donde Ike Turner le dio una golpiza brutal a Tina Turner. Y como ella describía en su autobiografía que publicó años después, pues ella fue objeto de mucha violencia doméstica por parte de Ike, que culminó con esta severa golpiza que recibió de él. Donde ella ya dijo, no va más, no aguanto más, demandó el divorcio y finalmente 2 años después le sentenciaron el divorcio a su favor. Ya sin Ike, ella continuó su carrera como solista y toma, ¿sí?, otra vez los primeros lugares de popularidad. Lanza un tema que se tituló What's Love Got to Do with It? ¿Qué tiene que ver eso con el amor? Donde volvió a llegar al primer lugar, donde se volvió a colocar en el centro de la escena musical. Y así continuó Tina. Siempre en los primeros lugares, siempre una estrella rutilante en el firmamento del rock en el mundo. Ella estuvo, de hecho, amigos, en activo hasta hace muy, muy poquito, ¿sí? Se retiró en el 2013. Antes de eso, realizó en el 2008 una gira que titularon Tina, gira de su 50 aniversario, por los 50 años que ya cumplía Tina en el medio musical. Y déjenme decirles que esta gira, lejos de ser como las llaman, la gira de las lástimas o la gira de la nostalgia, fue una de las giras más rentables de todos los tiempos. En todos los lugares donde se presentó ella, abarrotó los teatros, los auditorios, todos los lugares donde se presentó con unos llenos impresionantes. Con Tina, con el consabido disco y DVD de la gira, y fue de las giras más rentables en toda la historia del rock. Y miren que había competencia, miren que las giras de Queen eran también altamente rentables, los de los Rolling Stones no se digan, las de Paul McCartney, pues ni que hablar de la cantidad de dinero que recaudan. Pues la de Tina Turner está a ese nivel allá en el 2008. Ella, a lo largo de su carrera, ha vendido más de 200 millones de discos. Ha vendido ella sola un poquito menos de lo que han vendido los Rolling Stones en toda su carrera. Amigos, o sea que es una de las grandes vendedoras del rock and roll, nuestra querida Tina Turner. Ella ya en el 2013 renunció a la nacionalidad norteamericana, ¿sí?, y adoptó la nacionalidad suiza, ¿sí? Algún día les platicaré por qué está interesante esa historia. Ella se volvió budista, ella originalmente era de religión bautista con sus padres, pero hace poco abrazó la religión budista, se cambió para allá. Y en el 2013, a la par que adoptaba la nacionalidad suiza, anunció su retiro definitivo del medio musical. Ya está dedicándose, como se dice por aquí, a vivir de sus rentas nuestra querida Tina Turner. Vámonos pues con otro de los cortes rockeros de la gran Tina. Ahora se trata de una versión de la canción Acid Queen, la reina ácida, que publicaron los Who en su álbum Tommy y que también formó parte de la película del mismo título, siendo Tina Turner la que interpretaba el papel de la reina ácida y la que cantó la canción. Bueno, vamos a escucharla. Acid Queen, la reina ácida con Tina Turner. Child ain't all he should be now. This girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one more night. I'm a gypsy, the essence queen. Came in the car. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta Tina Turner y su gran voz, su potente, poderosa, profunda y emotiva voz? Ella es sin duda la reina del rock, una de las grandes iconoclastas, a quien pienso, y es una opinión muy particular, que no le ha hecho justicia a la revolución. Realmente creo que Tina no tiene todo el reconocimiento que merece como una de las grandes voces del rock and roll de nuestra época. Un gran abrazo a Tina y a todas las personas que la admiran. Bien, ahora vámonos a nuestra siguiente sección, amigos. Vamos a iniciar hoy una sección que se llama Los Grandes Guitarristas del Rock. Vamos a hablar de ellos, de esos magos que con la guitarra nos hacían soñar, nos llevaban por todas las praderas musicales donde a ellos se les antojaba trotar y ahí trotábamos con ellos. Grandes ejecutantes con una gran técnica y con una gran creatividad. Esos fueron los que de alguna manera también le dieron esa identidad al rock. El rock está basado en guitarras eléctricas fundamentalmente y gran parte del éxito del rock y de su poder escénico se debe también a estos grandes guitarristas. Bien, amigos, pues hoy vamos a hablar de Jim Page, ¿sí? Cuyo nombre es James Patrick Page, Jimmy Page, nacido allá en Middlesex, en el Reino Unido, el 9 de enero de 1944. Él es fundador y líder de la mítica banda Led Zeppelin, ¿sí? Quien es considerado por la revista Rolling Stone como el tercer mejor guitarrista de todos los tiempos. Ni más ni menos. Solo por debajo de Jimi Hendrix está este gran Jim Page. Él tiene un récord, una cosa que lo debe de llenar de muchísimo orgullo. Él compuso y ejecutó el mejor solo de guitarra de todos los tiempos. Solo de guitarra que ha sido considerado así por la revista Rolling Stone, que ha sido aclamado por la crítica como uno de los mejores solos de guitarra o requintos, como se le conoce en algunos lugares, de todos los tiempos en el rock. Me refiero al requinto que compuso y ejecutó para la gloriosa canción Stairway to Heaven, Escalera al Cielo, que publicó con Led Zeppelin. Bien, vamos a escuchar un corte de Jim Page. No vamos a entrar en las canciones ya siempre conocidas de Led Zeppelin que ya hemos tocado aquí. Vámonos por algunas canciones que han marcado de alguna manera la técnica de Jimmy Page a la guitarra y que ha influido inclusive en algunos otros artistas que han adoptado a partir de sus solos de guitarra esas técnicas que él utilizaba. Vamos a escuchar una canción de Led Zeppelin que se llama Heartbreaker, el rompecorazones. La lanzaron en 1969 en su álbum Led Zeppelin 2. En el solo de esta canción influyó mucho para que Eddie Van Halen adoptara la técnica que usaba Jim Page para tocar la guitarra. De hecho, Eddie Van Halen fue notoriamente influenciado y notoriamente inspirado por Led Zeppelin y en su clase como guitarrista, que también fue uno de los grandes guitarristas del rock, Eddie Van Halen, él se inspiró mucho en Jimmy Page. Bien, vamos a escuchar entonces Heartbreaker, el rompecorazones con Led Zeppelin. Hey fellas, have you heard the news? Get over here! Jimmy Page tocaba una guitarra que se les conoce como bicéfalas o guitarra de dos mástiles, donde la parte de arriba es una guitarra de 12 cuerdas y la parte de abajo es una guitarra de 6 cuerdas. En solos de guitarra como el que acabamos de escuchar en Heartbreaker, él utilizaba ambos mástiles, requinteaba tantito en la de 6, se subía a la de 12, se volvía a bajar, o sea, combinaba los mástiles con una agilidad impresionante para tocar esa guitarra de dos mástiles, que de verdad se requiere mucha práctica y se requiere mucha maestría para tocarla. Él inició como guitarrista allá en los 60s como músico de sesión, como guitarrista de sesión. Estos eran guitarristas que estaban contratados por los estudios y tocaban la guitarra para diferentes grupos que grababan cuando no tenían el grupo completo o cuando solamente era un cantante a quien había que acompañar, o como en el caso de los Monkees, que ellos no tocaban sus instrumentos al principio, pues contrataban músicos de sesión. Uno de estos era Jimmy Page, el cual tenía una gran reputación como un excelente guitarrista y era un guitarrista muy solicitado por las bandas para cantar, para tocar la guitarra con ellos. Después se integró a ese famoso grupo británico, los Yardbirds, quienes están en nuestra agenda. Un día de estos ya vienen ahí los Yardbirds para que hablemos con ellos, hablemos de ellos. Se salió de los Yardbirds, ¿sí?, para que entrara Eric Clapton al relevo de él. Ya hablaremos de Eric Clapton, viene mañana, por cierto. Y después, pues se le ocurrió formar el concepto de Led Zeppelin, ¿sí? Empezó a reclutar a sus músicos e hicieron esta gran agrupación. Después del que se disolvió Led Zeppelin allá en 1970, él entró a un grupo que se llamaba The Honey Drippers. Ahí publicaron algunos discos buenos, por cierto, y finalmente en otro grupo llamado The Firm. La firma han sido las bandas, pero realmente Jimmy Page ha sido conocido y reconocido mundialmente por su trabajo con Led Zeppelin. Él ha tenido grandes colaboraciones con artistas de una talla insuperable. Él ha colaborado en discos con los Stones, con los Who, con Eric Clapton, con Jeff Beck. Él ha tenido esas grandes participaciones. Sin duda, Jimmy Page también es una de las grandes personas del rock. Yo siento una especial admiración por él, no solo por su técnica como guitarrista, sino por ser él una persona que logró superar su adicción a las drogas. Él tuvo muchos problemas con las drogas en la década de los 70s, mientras estaba con Led Zeppelin. Él alguna vez dijo que él pues no podría hablar de sus compañeros y su afición a las drogas, que cada quien hablara de lo que le corresponde, que él sí había tenido muchos problemas y definió las drogas como una parte integral de su labor como músico en los 70s. Imagínense ya el grado de adicción e imagínense la proeza que como persona representa poder abandonar una adicción de ese tamaño. También Jimmy ha sido reconocido por sus obras de caridad. Es un hombre caritativo, un hombre, bueno, pues ha ganado mucho dinero, como todos los rockstars, pero él no ha dejado el dinero en el banco ni produciendo solamente en negocios, sino es muy afecto a compartirlo. Tan es así que él fue galardonado en el 2005 con la Orden del Imperio Británico. O sea, él, igual que Paul McCartney y Elton John, también es miembro de la Orden del Imperio Británico por su labor caritativa a favor de la gente pobre, especialmente de los pobres en Brasil. Esto habla también de un rasgo de generosidad en la personalidad de Jimmy Page. Bien, vamos ahora a escuchar un corte más de Jimmy Page con una canción muy especial que se llama Dazed and Confused, o sea, aturdido y confundido, ¿sí? Fue lanzada en enero de 1969 por Led Zeppelin y ahí tiene una particularidad. Escúchenla con mucha atención porque hay partes de la guitarra que toca Jimmy Page, pero en vez de hacerlo con una plumilla, con los dedos, lo hace usando un arco de violonchelo, lo que le da un sonido a la guitarra sumamente especial. Si bien no fue él el inventor de esta técnica, fue uno de los precursores, creo que fue uno de los que mejor provecho le supo sacar esa técnica de tocar la guitarra con un arco de violonchelo. Hay quien lo toca con un arco de violín, etcétera, etcétera. En este caso es con arco de violonchelo. Vámonos pues con Dazed and Confused, aturdido y confundido con Led Zeppelin. It's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created. Sin duda, amigos, esta canción tiene el título que realmente le corresponde. Aturdido y confundido, y lo reflejan muy bien con semejante canción los de Led Zeppelin, donde destaca desde luego la brillante ejecución de Jimmy Page en la guitarra y ese sonido tan especial que le dio en algunos pasajes, va con su interpretación de guitarra con un arco de violonchelo. De verdad, todo un reconocimiento que no le hacen falta, reconocimientos a Jimmy Page, uno de los grandes guitarristas del rock y sin duda uno de los iconoclastas del rock. Bien, amigos, gracias que nos sigue aquí en www.elpuntocritico.com. Entra a nuestra página y en la parte derecha pues hay un banner que dice radio y también cómo vincularse ahí mismo con Tuning para que nos pueda escuchar también a través de su celular, para que regrese a casita escuchando los iconoclastas del rock, ya sea en su coche, en el metro, a través de su dispositivo móvil. Entre también a nuestra página de Facebook, El Punto Crítico Radio, escríbanos, pídanos todo lo que quiera, estamos prestos para complacerle. Y entre también a nuestra página Los Iconoclastas del Rock en Facebook, donde todos los días ponemos reportajes, ponemos videos, música, muchas fotografías, información. Nos echamos unas discusiones bastante sabrosas, como una que tuvimos el día de hoy con un amigo de Uruguay a quien le mando un afectuoso saludo, pese a que nos peleamos un poquito. Pero nada que no pase del buen rock, ¿sí? Bien, amigos, vamos ahora con un set de canciones ya en esta parte final del programa. Vamos a iniciarla con una canción que es una de las consentidas de todo el medio del rock. Me refiero a la inmortal Inagada da Vida, que fue lanzada ya en 1968 por el grupo Iron Butterfly. Es una muy buena muestra de lo que es el rock psicodélico, esta Inagada da Vida. De esta hay tres versiones: la original, que dura 17 minutos con 10 segundos, una excelente versión que la publicaron en el álbum. Después la lanzaron en como disco sencillo con una duración de 2 minutos 53, también ya adaptada para los tiempos del radio, para poder ser radiada. Y existe una que se las voy a subir esta semana a la página de los iconoclastas, que dura 19 minutos con 51 segundos y fue grabada en una presentación en vivo del grupo Iron Butterfly. Bueno, pues vámonos con esta, que es uno de los riffs más conocidos y recordados del rock. Me refiero a Inagada da Vida con Iron Butterfly. Don't you know that I'm loving you? In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? Oh, won't you come with me and I'll walk this land? In a god of a Vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hat? Oh, won't you come with me and we'll walk this line? Bien, amigos, qué buena pieza de rock psicodélico con algunos aires barrocos. Dicen por ahí que Inagada da Vida fue una de las canciones precursoras de lo que después fue el heavy metal. Desde luego no es heavy metal, pero fue de las precursoras. Bien, amigos, vamos a continuar con el rock psicodélico. Nada más que lo vamos a escuchar un poco más ligerón, no tan pesadón, como todo esto que nos ofreció Led Zeppelin o Iron Butterfly. Vamos a escuchar ahora una canción que se llama Crimson and Clover, que fue lanzada en noviembre del 68 por Tommy James y los Shondells. También del género de rock psicodélico, pero como les decía, un poco más soft, más light, más ligerito, más digerible. De esta canción también hay dos versiones. Una de ellas dura 5 minutos con 25 segundos, la versión del álbum, que alargan mucho el solo de guitarra, está interesante. Y esta, la que vamos a escuchar, de 3 minutos con 27 segundos, con una duración más comercial. Esta canción llegó al primer lugar en los Estados Unidos. Vámonos pues, amigos, con Crimson and Clover, con Tommy James y los Shondells. Now I don't hardly know her, but I think I could love her. Crimson and bien, amigos, pues muchas gracias que nos escucharon esta tarde aquí en www.elpuntocritico.com. Muchísimas gracias por el favor de su atención a todos nuestros amigos de Tuning. Escúchenos a través de TuneIn en su dispositivo móvil para que regrese a casita, ya sea en el coche, ya sea en su transporte, escuchando Los Iconoclastas del Rock. Un gran saludo a todos nuestros amigos de Colombia, de Brasil, de España, de varias partes del mundo donde nos hacen el favor de escucharnos. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias, Eduardo. Gracias, Yacine. Espero haberlo dicho bien en esta ocasión, ¿verdad? Los dejo en la compañía siempre agradable de Tere Chacón y su Círculo Beatle, el mejor programa de Beatles del universo y sus alrededores. Se despide su amigo Luis Miguel Corral, el Zancudo, dejándolos con una canción que es el himno del hipismo, ni más ni menos, la canción de mayo del 67, ¿sí? Cantada por Scott McKenzie. La canción es San Francisco, be sure to wear some flowers in your head. San Francisco, asegúrate de tener unas flores en tu pelo. Gracias, amigos, hasta mañana y que Dios nos bendiga a todos. If you're